la sociedad chilena comienza a descubrir esta mentira que le habían hecho, que era esta falsa promesa de movilidad y ascenso social que en realidad no es posible. Y este movimiento estudiantil que se levanta con las banderas de la gratuidad de la educación, de la recuperación de la educación pública, gratuita, de la educación democrática y también una educación que en definitiva vaya al servicio del pueblo. Y así es como tenemos al país paralizado, la verdad, durante prácticamente todo ese 2011, que en lo tangible consigue algunas ganadas, por así decirlo, como fueron rebajas en algunos sistemas crediticios de financiamiento y la apertura de mayores posibilidades de acceso a becas, que tal vez en lo concreto puede sonar poco, pero que en el campo de lo subjetivo en realidad es un avance tremendo porque rompe con toda la naturalización del modelo que existía, con ese sentido común imperante, y le plantea a todo el campo popular en definitiva que hay que rebelarse y organizarse contra este sistema, y así es como vemos que empiezan a levantarse movimientos regionalistas como el movimiento, por ejemplo, de Aysén, que es una región del extremo sur del país que también vivía en condiciones muy precarias, en Calama, donde está toda la minería del cobre concentrada y que también viven en pésimas condiciones. Y este movimiento estudiantil que también empieza a plantear demandas transversales a la sociedad, como justamente el tema del cobre, la renacionalización del cobre, una gran bandera de lucha en nuestro pueblo. El cobre que fue nacionalizado en el gobierno de la Unidad Popular y que después fue vendido a las transnacionales. Renacionalizar el cobre para financiar la educación del pueblo, y no solo la educación del pueblo, sino que la salud del pueblo, la vivienda del pueblo y todos los derechos sociales que deben ser recuperados. En ese sentido, nuestro movimiento hoy día se encuentra en una lucha más bien política, de disputa de proyectos con el neoliberalismo imperante. Neoliberalismo además que tuvo su agudización ya extrema en lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, y por ahí también se explica toda la gran irrupción que tenemos, pero que también le falta lo que planteaba recién la compañera, que estamos en eso, en la discusión y la construcción del proyecto educativo que queremos. Hoy día en Chile primero tenemos que recuperar la educación pública para comenzar a volver a convertirla en un derecho, y para así poder entonces comenzar a construir la educación que queremos para ponerla al servicio del pueblo. Es así como hoy día en nuestro país nos encontramos en este proceso abierto para, como dijera Salvador Allende, el compañero presidente, el 11 de septiembre, poco antes de su muerte, él dijo: más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Y eso es lo que hoy día estamos haciendo, abriendo esas grandes alamedas, construyendo ese camino que sin duda se hará desde la lucha del movimiento estudiantil.